Fluyó de nuevo como suelo el manantial del que bebo el rapear. Nace del propio deshielo, a veces necesito más calor del que pueden dar las calles de esta ciudad para derretirme en verso. Y me refugio en los amores, en las sonrisas, en los calores, en las palabras precisas. Piedras preciosas de este yacimiento, con las que del tiempo saco abono pa' mi huerto. Luego recolecto beats cuando necesito, en ellos mando susurrando como brando en el padrino chico. Todo mi estrés a tomar por saco, otro preso de las prisas se fuga de su nerviosismo. Y la noche me ampara, mi mayor cómplice es la reina de plata. Selena llena, vela por mí, luz serena, brilla en el asfalto gris que guía al soñar hacia las metas a lograr. Guía al soñar para intentarlo una vez más. Guía al soñar hacia las metas a lograr. Guía al soñar para intentarlo una vez más. El frío me estremece, Madrid me endurece, pero la ilusión vuelve a armar mi corazón rebelde que palpita intensamente, es un amante fiel. Su pasión por la vida, un compromiso en el papel que firmo, sin más obligación que la de ser yo mismo. En esta lucha sin cuartel, permanezco en cada escrito, en el frente habitual. Fronterizo con el sueño, me puedo maravillar para evitar los males de la corrosión mental y quitar hierro a lo que pesa si me quiero elevar. Huye en ello, aunque esté peor que mal el percal, no hay fallo, el esfuerzo si es honesto, chaval. Y la noche me ampara, mi mayor cómplice es la reina de plata. Selena llena, vela por mí, luz serena, brilla en el asfalto gris que guía al soñar hacia las metas a lograr. Guía al soñar